A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Llega el momento entonces a la diaria, pasada las 11 de la mañana, 11:36 minutos, llega el momento de la columna de Ana Simosta, Filotropía Luchona. En esta ocasión les he preguntado a mis hijes más grandes sobre qué quieren que escriba. Sobre la escuela. Sí, sobre la escuela. Nunca están de acuerdo, pero esta vez sí. Claro, es su problema fundamental. ¿Y qué problema? Cuando hablamos de adultocentrismo, tiene que ver con, por ejemplo, pensar que la escuela es algo fácil, menor, casi un paseo. Pero el disciplinamiento feroz, que es la escolarización para el ser humano, dista de ser algo así como un paseo. Se me viene a la mente una frase: la letra con sangre entra. No la palabra, no el habla, no la lengua ni el lenguaje. La letra. En su especificidad. En su especificidad escolar, digo yo. Porque en la escuela se aprenden, lo primero, letras y números. Luego todos los otros contenidos pueden ser tenidos como su evolución. Y la sangre. No necesariamente una hemorragia o siquiera una pequeña pérdida. La sangre que bulle, la sangre fría, la mala sangre. La sangre en mi mente también aparece como pasión, y no quiero ser injusta con las pasiones buenas que pueden provocar las letras o los números, en efecto. Pero en el caso de la escuela es, creo, una evidencia que la sangre no hace allí su mejor danza. La letra con sangre entra. La escuela tal como la conocemos no ha existido siempre. Tan importante es conocer la historia de la humanidad como la individual propia. Sin experiencias y aprendizajes sobre esas experiencias, ¿qué potencias tenemos? Esto igual es una digresión. Volvamos. La escuela es un invento moderno, es decir, del capitalismo, y emula una fábrica. Horarios, timbres, recreos, jerarquías, evaluación de rendimiento, premios y castigos, etcétera, etcétera. Hasta el guardapolvo, sobre todo los azules, que se ven mucho últimamente, o yo los veo mucho porque son los que llevan mis hijes, el guardapolvo simula un mameluco obrero. La ironía es que cada vez hay menos puestos de trabajo en general, sin hablar de la devastación de la industria. La escuela no es lo que fue en los tiempos de mis abuelos, una rápida y efectiva preparación para el trabajo asalariado, en el caso de los pobres, por supuesto. Ahora la escuela es una, comillas, contención estatal, mejor dicho, una bajada de línea, un disciplinamiento más o menos sutil, una formación mala y escasa. Solamente se tienen en consideración los datos. No se valora prácticamente ningún talento humano que no sea la capacidad de adquirir, procesar y, sobre todo, reproducir datos. La creatividad, la emocionalidad, la imaginación, los vínculos sensibles, cero. Por supuesto que, a pesar de todo ello, muchas de nosotros agradecemos algunas herramientas que nos dio la escuela y conservamos entrañables amigas a veces. Pero esa es la magia humana que de lo malo puede sacar cositas buenas. porque realmente qué violento que te pongan un color de guardapolvo en la salita de cuatro, según tu genitalidad. Cierto es que tal división comienza a partir del nacimiento, una vez se consigna el sexo en el documento de identidad, cual en las sociedades abiertamente racistas se consignaba el color de piel en el documento. Pero en fin, ¿por qué mi hija que está en primer grado escribe con sus letrotas de 5 años? Hoy es viernes, el día está soleado. Luego, junto a una carita de pelo corto, un 14, que significa 14 asistentes niños. Y junto a una carita de pelo larguito, un 15, que significa 15 asistentes niñas. ¿Aprenderán diferente y por eso es necesaria la distinción? Pregunta ni siquiera irónica, ridícula. También les separan en filas de niñas y niños y en toda actividad que pueden les discriminan a unas de otros. El patio por derecho comienza a pertenecer mayormente a los niños mientras las niñas aprenden a conformarse con el costadito. Y así tantas cosas derivadas de esa separación. Solo un ejemplo, lo anterior. También es violenta la separación abrupta del núcleo familiar. Es violento el universo del conocimiento llamado abstracto para quien no tiene sus facilidades allí. Es violenta la llamada educación física para quien no es hábil en el movimiento corporal. Y lo que dicen los manuales es violento, lo que se supone sobre el ideal de familia que nadie cumple y sobre los próceres de cartón. La imposición de celebraciones religiosas es violenta, etc. Escribo todo esto un domingo por la tarde. Mañana a trabajar unes y a la escuela les otres. Entiendo a mis hijes. ¿Qué manera podría encontrar de nombrar a mis hijes prescindiendo del adjetivo posesivo mis? Porque no son míos. Les parí, les gesté, les crío como puedo, bien y mal, pero no son de mi propiedad. Son tan personas como yo. Y cuando lloran por un berrinche, son de la misma dignidad y patetismo que yo llorando por un berrinche a mis 34 años. Tampoco mis, comillas, hijes, son del Estado, aunque éste los absorba cada mañana de 8 a 12:30 para hacer entrar la letra con sangre. Por eso les comprendo cuando rechazan la escuela. Me juzgarán ellas futuramente por no haber querido y o podido enviarles a una escuela hippie de aprendizaje a través del amor y la curiosidad. Y seguramente tendrán razón y no, como siempre sucede. Ahí escuchábamos entonces Filotropía Luchona de la mano de Ana Simosta. Le ponemos música y continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía.